Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Sí, tuve una reunión con representantes de varios bloques políticos y también con la Asociación de Profesionales del Hospital y con la gente del sindicato. Basamos la reunión en nuestra expectativa de que el consejo sea un consejo abierto y a su vez buscando que se bajen los decibeles de esta discusión, que creo que no conducen a un fin bueno, digo. Acá lo que buscamos es que las partes, tanto el sindicato, las asociaciones profesionales como el municipio, creo que tienen que sentarse a dialogar y mejorar esta situación que creo que no le sirve a nadie. Obviamente nosotros en nuestra posición lo que repudiamos es todo hecho de violencia. Lo que quede en claro también es que lo que queremos es que se dialogue. Creo que ninguna actitud que no lleve a un camino de consenso, de tratar de unificar posturas, es buena para la ciudad. Ahora, tanto los trabajadores como los profesionales tenían algún tipo de solicitud para con los concejales en cuanto a que se involucraran más con el tema. ¿Esto pasó por ahí? ¿Qué les piden concretamente? Mira, en primera instancia, lo que nosotros armamos un expediente en el Consejo Deliberante, que es el 060-S del 2010, el cual a su vez va a tener lo que es la recopilación de lo que fueron las paritarias este último tiempo para información de todos los bloques del Consejo Deliberante que no la tenían, y a su vez la postura de los diferentes bloques se va a ver en el transcurso de los días. Yo creo que todos buscamos una salida de este conflicto. Pero básicamente la reunión fue para escuchar... Fue para intercambiar opiniones, fue también informativa por parte de la gente, de trabajadores de lo que es la parte del hospital, de algunos problemas puntuales que está teniendo el sistema de salud, y a su vez buscar que desde el consejo tratemos de acercar las posturas. ¿Y eso de qué manera va a ser? Mira, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, primero, que todos los concejales tengan información. A medida que todos los concejales tengan esta información, que son las negociaciones que llevaron adelante, y tratar de que, más allá de lo que fue el día de hoy, que todos los bloques puedan concurrir a una reunión, a una nueva reunión con el sindicato y con las asociaciones profesionales. Nosotros no tenemos potestad, y esto que quede muy en claro, con el tema de lo que son los salarios de los empleados municipales, esto es una potestad exclusiva del Ejecutivo Municipal. Lo que sí tenemos la potestad de abrir este canal. Y lo que buscamos, si una de las alternativas es abrir una paritaria, que también sea la paritaria, pero que siempre impone resolución del conflicto. ¿El bloque oficialista no participó de esta reunión? No, el bloque oficialista ni el bloque de Alden participaron de la reunión. Bien, y respecto de un nuevo encuentro, ¿lo han ya establecido? Mira, todavía no está la fecha pautada, ahora recién el día lunes vamos a poder transmitirle a todo el resto de los bloques que el material que nos acercaron en el día de hoy las agrupaciones municipales. Respecto de los destrozos que provocaron en el Consejo Deliberante, ¿eso se habló? ¿Cómo se repara? ¿Cuál es? Mira, no, lo hablamos, la verdad, repudiando la actitud. Lo que se rompió fue una baranda de contención que estaba en el Consejo y, bueno, ya está el personal administrativo del Consejo viendo cuáles son las alternativas para solucionarlo. ¿Pero no le cabe ninguna sanción a los responsables de eso? Mira, se verá. Yo lo que estoy directamente, lo que es el director administrativo del Consejo, que es Vigorio, y el que se va a encargar el día lunes de ver cuáles son los pasos a seguir.